Hola, ¿qué tal, amigos? Te habla tu servidor y amigo Omar Villalobos. Y el día de hoy vamos a empezar con un doctorado maravilloso que se titula El Doctorado en Ventas. Y te voy a explicar por qué se me ocurre a mí grabar un doctorado en ventas. Mira, yo he escuchado un montón de información, he leído cientos de libros de ventas y creo que la mayoría de ellos son muy buenos. La información que existe hoy día en el mercado de ventas es buena, pero no había encontrado ningún seminario, ningún curso, ningún diplomado de ventas que utilice la psicología clínica, que utilice los conocimientos del comportamiento humano como tal, los conocimientos psicológicos, para incluirlo en una obra de ventas. Y lo que a mí se me ha ocurrido es, aparte de ser psicólogo clínico, he tenido la oportunidad de vender infinidad de productos, marcas y asesorar a diferentes compañías en la parte de ventas. Es por eso que el día de hoy a mí se me ocurre grabar esta magnífica obra titulada Doctorado en Ventas. ¿Y por qué doctorado en ventas? Déjame decirte algo. Te guste o no, persona que estás escuchando esta información, amigo que me estás escuchando, todos somos vendedores. Desde los que trabajan atrás de una oficina, desde los que trabajan afuera en la calle, desde los que andan tocando puertas, desde los que trabajan frente a una computadora, desde los que trabajan contestando el teléfono, todos somos vendedores. Porque al fin y al cabo, en esta vida, todo es una venta y todo es una negociación. En este doctorado en ventas aprenderás características importantes, por qué la gente compra, que eso es bien importante. Aprenderás también los distintos tipos de personalidades al comprar. Aprenderás qué es lo que motiva a un ser humano para comprar. Aprenderás cuál es la presión interna de todo vendedor. Y aprenderás técnicas importantes para cerrar los tratos. Y lo más importante, descubrirás cómo influenciar a los seres humanos para que tomen la decisión que a ti te interesa que tome. Así es que esta obra te va a ayudar a negociar, te va a ayudar a vender y te va a ayudar a conseguir todo lo que quieras. En todos los niveles de tu vida, con tus amigos, en tu negocio, con tu señora, con tus hijos, con tu esposo, con tu relación de pareja, con tu novio, porque si aprendes y eres un experto en el arte de la venta, no habrá negocio, no habrá persona que te diga que no. Así es que prepárate, amigo, para capacitarte y convertirte en un verdadero doctor en el área de las ventas.